Cordial saludo, queridos estudiantes. A partir de esta grabación quiero realizar una realimentación al primer foro de debate que hemos planteado en el curso. Como hemos podido evidenciar en la historia actual, se vienen generando una serie de transformaciones sociales donde se afectan no solo las dinámicas de producción o las dinámicas de convivencia, sino de manera mucho más sistémica estas dinámicas de asociación, por así decirlo, en donde lo que hoy se llama familia, pues tiene otras manifestaciones o responde a otras consideraciones de análisis o a otros intereses particulares o colectivos que permiten su consolidación como estructura familiar, por así decirlo. Como pueden ver, la dinámica social general de la cultura viene movilizándose de tal modo que ya la familia tradicional, donde existía padre, madre, hijo, hija, abuelos, tíos, sobrinos, hermanos, en una figura tradicional de lo que era la familia, pues ya no es tal. Hoy podemos encontrar familias que tienen otras variaciones, que tienen otras constituciones, que responden a otros objetivos diferentes a los objetivos tradicionales, que tienen unas ventajas o desventajas diferentes frente a lo que la cultura tradicionalmente les asignaba como funcionamiento para poderse adjetivar como familias, y que no por ello dejan de llamarse familias o no por ello perderían su estatus. Uno podría identificar, o yo les propondría una identificación de manera crítica de las nuevas constituciones familiares a partir de tres componentes. Tres componentes que no están asociados a la visión clásica, romántica o ideal de lo que es la familia, entendida como ese grupo que se encarga de la educación, de la procreación, del mantenimiento de los valores, de la promoción de las asociaciones pues sanguíneas, sino criterios de calificación o de validación de los grupos familiares en función de elementos mucho más objetivos. Por una parte, podríamos encontrar que la cantidad es un factor que nos puede dar cuenta de una nueva familia emergente. Por ejemplo, no es lo mismo tener una familia de 20, 30 o 40 integrantes que tener una familia de 2, 3 o 4 integrantes. Ahora, el número en este caso, la cantidad, es un factor que nos va a determinar cuál es un posible funcionamiento del sistema familiar. Sin embargo, no deja de ser más o menos familia a mayor o menor número de integrantes. Lo que ocurre allí es que hay una nueva dinámica, dado que el encuentro o la fusión o la puesta en común de los diferentes roles, muchos o pocos, van a dar una dinámica de sistema mucho más diferente. Imaginemos, por ejemplo, unos engranajes en donde yo tengo para el movimiento de algún objeto dos engranajes, o tengo tres, o tengo cuatro, o tengo cinco. Un sistema que se mueva con cinco engranajes, pues va a ser un sistema mucho más complejo en su desarrollo y en su presentación. Ahora, un sistema que tenga un solo engranaje o dos engranajes, pues va a ser mucho más simple y seguramente mucho más fácil de entender y seguramente mucho más fácil de mantener. Ahora, esto en lo material, pues diríamos fácil de mantener, pero en cuanto a lo sistémico, pues no deja de ser complejo un funcionamiento familiar, toda vez que es una suma de subjetividades. Ahora, si tengo más subjetividades ligadas a la constitución familiar, pues mucho más complejo poder poner en común una sola apuesta para que se puedan compartir intereses en el desarrollo del sistema familiar. Sean o no entonces muchos los integrantes, podemos encontrar una constitución familiar, un sistema familiar. No habría entonces por qué ser nostálgicos y pensar en las familias de antes o ser futuristas y pensar en el control demográfico de tal modo que haya una supervivencia, sino que desde el punto de vista de la familia como sistema, solo habría de considerarse que la cantidad puede eventualmente afectar el funcionamiento para bien o para mal. Hasta ahí, en cuanto a una mirada, digamos, neutral de lo que es la familia en cuanto a cantidad. Otro factor diferente a la cantidad puede ser lo relacionado con el sexo, ¿sí? Si es hombre o si es mujer. En este sentido, entonces podemos encontrar familias hoy donde el rol de padres y madres lo asumen dos hombres o dos mujeres o más, ¿sí? Entonces, pues, tres mujeres, dos hombres, cuatro mujeres y un hombre. Y a su vez, pues podemos encontrar hijos asociados a ellos y edificarse allí un constructo de familia, ¿sí? Hayan o no hayan, existan o no existan, aparezcan o no aparezcan diferencias en el género o asociaciones, digamos, o similitudes en el género, no por ello se podría dejar de hablar de una constitución familiar. En ese sentido, entonces, sean muchos o no, o sean iguales o no, en su constitución biológica, puede hablarse de familia. Allí no habría lugar a la crítica. Toda vez que ese factor que estemos analizando sea simplemente un análisis neutral en cuanto a la biología y en cuanto a la cantidad. Todavía no le hemos asociado otra serie de discursos. Ahora, otro factor con el que se puede evaluar una familia puede ser a partir de la edad de los integrantes. En este caso, particularmente la edad de quienes hacen o cumplen las veces de padre o madre. Puede encontrarse entonces que pueden haber padres muy jóvenes o padres mayores o adultos y sin embargo ser pilares o cumplir las veces de padres. Ahora, se podría decir cuál de ellos ejerce o puede accionar con mejor eficiencia en su rol. Hasta no verificarlo no podría juzgarse. Y se podrían tener eventualmente hipótesis de funcionamiento según la maduración cognitiva, por un lado, desprestigiando a los jóvenes, o según la capacidad de movilización. Entonces uno diría que los mayores no podrían tampoco ser padres, o según el desarrollo y la madurez afectiva de los padres, y la madurez afectiva no está determinada necesariamente a la edad. Entonces tampoco podría tomarse partido. Sería cuestión de echar mano de las estadísticas. Entonces, independiente de la edad, se pueden identificar familias. Independiente del género, se pueden identificar familias. E independiente del número, se pueden identificar familias. Hasta allí entonces estamos teniendo un análisis de los elementos que pueden valorarse en una constitución familiar. Independiente de la cultura, es decir, simplemente un análisis de la familia como un sistema, como un engranaje. Entonces, para graficar el caso del género, por ejemplo, yo podría tener dos engranajes del mismo color y el sistema funciona. O podría tener un engranaje negro y un engranaje rojo y el sistema funciona. O dos engranajes blancos y uno verde y el sistema funciona. Porque no me importa el color, me importa es el rol que está cumpliendo ese engranaje. Si lo cumple, es aprobado. Si no lo cumple, pues se descarta. La cantidad, si la cantidad funciona, se aprueba. Si no funciona, se desaprueba. Lo nuevo o lo viejo, si el engranaje es nuevo y si el engranaje es viejo, o si hay uno más nuevo y otro más viejo, pero toda vez que funcionen, se aprueba. Vista así la familia, entonces, como un sistema en el cual hay unos roles que se están cumpliendo en favor del mantenimiento y el desarrollo de unos objetivos particulares que convocan a los integrantes, puede hablarse de la constitución de un tipo de familia. la calificación que hagamos para poder decir qué tipo de familia es esa que está constituida, pues ya depende de los discursos o depende de las dinámicas, digámoslo así, epistemológicas que se estén aplicando, que se estén desarrollando. Ahora bien, para hacer valoración de ese sistema familiar, para hacer valoración de esos engranajes, lo primero que debemos tener en cuenta es que deben existir unos roles específicos. Entonces, debe existir rol padre y rol hijo. Esa relación padre-hijo, independiente del número, independiente del género e independiente de la edad, es lo que nos va a permitir hablar de una familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la constitución, digamos, de dos personas en función de unos intereses económicos no es una constitución familiar, es una constitución comercial, ¿sí? La constitución de dos, el, perdón, el, la agrupación de dos personas en función de la... ¿De qué? De la satisfacción de unas necesidades básicas o secundarias, no es necesariamente una constitución familiar. Puede ser un negocio, puede ser un encuentro de intereses o simplemente puede ser una transacción comercial o un trueque social. No necesariamente ser una familia. Aparece entonces el otro fenómeno. Bueno, cuando tenemos dos personas que tienen una unión civil o religiosa, pero no hay hijos, y yo acabo de decir que debe haber la presencia del rol hijos, entonces no se llama familia. Es allí entonces donde encontramos la otra referencia, que es la unión conyugal o ese núcleo conyugal que eventualmente puede convertirse en un sistema familiar en donde aparezcan unos roles ejerciendo como padre o como hijo en los determinados casos pues, de los integrantes. Ahora bien, este análisis de lo que es la familia como sistema en función de unos elementos objetivos se inscriben dentro de un análisis mucho más valorativo o cualitativo que nos permite hacer la cultura. Sabemos que la familia como engranaje se encuentra también pues, con otra serie de familias en un sector, en un territorio determinado o digamos en una acción determinada. Cuando un sistema de gobierno promueve la familia como núcleo de la sociedad, lo que está haciendo es diciendo que ese grupo de personas asociadas con unos intereses en común, con unos roles y con unas edades y unas particularidades entre sus integrantes, habrían de mantener una consolidación o una cohesión interna tal que permitan el desarrollo del sistema de país, ¿sí? Del sistema de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una familia se constituye y si a eso se le suma otra y otra y otra y otra, tenemos una suma de engranajes, ¿sí? Entonces tenemos 7, 8 engranajes sumados. Esos engranajes sumados o esos núcleos o esas células sumadas nos generan un tejido, ¿sí? Entonces es como si cada familia fuese un hilo o cada familia fuese una célula, un núcleo. Y al unirse generan una piel, un tejido. Entonces, cuando hay cohesión familiar, hay cohesión social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una familia funciona, cuando una familia atraviesa las crisis, cuando una familia comparte objetivos específicos, entonces la suma de cada una de esas familias que es funcional genera un sistema social funcional. Por eso entonces el gobierno habría de movilizar los beneficios para esas células que se mantienen funcionales. Entonces, claro, yo incito a usted como familia que eduque a sus hijos, que le eduque valores, que le genere digamos, comportamientos cívicos y normatividad legal y moral a fin de que el sistema se mantenga estable y no haya un declive del funcionamiento estatal. Y claro, a su vez, entonces yo le devuelvo algunos beneficios, como sería salud, como sería cultura, recreación, educación, reconocimiento social, porque claro, va a estar mejor visto un sistema familiar articulado, a uno medianamente desarticulado, resquebrajado o no tradicional. ¿Por qué? Porque el sistema familiar no tradicional, o estos sistemas emergentes de los que venimos hablando, o estas nuevas constituciones parentales y filiales de las que se pueden mencionar, son una amenaza para el desarrollo social conservador. ¿Y una amenaza por qué? Porque las culturas comparten valores y comparten ideales y comparten intereses. Pero cuando uno de los engranajes que hace parte de esa cultura no comparte esos mismos intereses, ¿sí? No está en función de educar a los hijos de tal manera, o no está en función de generar sistemas económicos de tal manera, sino que están en función de intereses particulares, con unos ideales particulares y una promoción educativa y valorativa específica, entonces es una amenaza para la cohesión social. En ese sentido, entonces tendríamos que preguntarnos si cada vez que hay un juicio o un rechazo a una familia emergente, este rechazo es moral o es un rechazo porque no conviene al desarrollo cultural o es un rechazo porque no conviene al desarrollo humano, ¿sí? Y si hemos identificado a la familia como sistema, las dos primeras opciones necesariamente habrían de descartarse y el juicio principal sería simplemente el desarrollo humano. Entonces, toda vez que haya desarrollo humano, sea de 3 o 40 personas, de hombre o mujer, o de hombres, hombres y mujeres, mujeres, o de hombres y mujeres jóvenes o adultos, pues toda vez que haya desarrollo humano, no habría necesidad de señalar o tachar esa nueva constitución o esa familia emergente que se está evidenciando. En ese orden, entonces, hemos de tener muy en cuenta que los juicios morales o los juicios legales o los juicios culturales no convienen al análisis que se haga del sistema familiar en cuanto al desarrollo de objetivos comunes de los individuos que integran este núcleo. Cuando se hace un juicio a partir del esquema tradicional o el paradigma cultural, entonces estas familias emergentes van a pasar por el rasero que corta las individualidades, las particularidades, y va a estar sometida a la homogeneización que va a borrar esas diferencias y que por tanto las va a eliminar porque no van a tolerar la presión de los engranajes que ya están homologados al sistema cultural. Es entonces donde cabe también advertir cuáles son los intereses que están asociados a la constitución de los nuevos sistemas familiares. Si por un lado se está encontrando que es la economía o la satisfacción de necesidades básicas y secundarias, o la necesidad de satisfacciones afectivas o de convivencia, o alguna otra necesidad. Y lo que encontramos en las familias, de manera general, es que todo ello, lo económico, lo afectivo, lo social, lo particular, se convoca de tal manera que los roles se definen y se engranan al cumplimiento de una meta. Y cuando un sistema familiar tiene una meta clara y los roles han identificado su intervención dentro de ese sistema, entonces es cuando puede encontrársele viabilidad funcional a la familia independiente de la cultura. Ahora bien, si esas metas o esos objetivos familiares están engranados al interés que tiene el Estado de desarrollo social, entonces mucha más viabilidad va a tener o mucho más posibilidad de éxito va a tener en el desarrollo o el trance de sus ciclos, de sus crisis en el ciclo vital. En ese sentido, entonces, podemos observar cómo es que se ha mantenido el sistema tradicional conservador de los sistemas familiares vivo hoy, más allá de otras formaciones familiares, puesto que en la dinámica social hay muchas más condiciones de mantenimiento de unos roles tradicionales que la misma cultura se ha encargado de proponer. Ahora bien, podemos identificar que en este caso estamos hablando de la cultura occidental que responde a determinadas movilizaciones sociales. Podemos observar que en el caso de culturas africanas o de tribus africanas, pues no es la educación de los hijos lo que permite una cohesión de un engranaje familiar, sino, por ejemplo, el mantenimiento de la tribu, y en ese sentido las familias se organizan, pero para defenderse entre ellas. Entonces su objetivo es el de la guerra, no el de la procreación específicamente, o no el de la educación de los niños específicamente. Podemos observar otras culturas, por ejemplo, orientales, asociadas a los sistemas capitales, en donde la generación de la familia o el mantenimiento de la familia no va a estar asociado entonces a la educación o a la guerra, sino a la producción. Entonces se van a tener más hijos para tener mayor producción. Y así sucesivamente, muchas culturas nos van a mostrar cómo la constitución de los sistemas familiares están asociados a determinados objetivos generales y que no necesariamente son los mismos en cada uno de los macrosistemas a nivel global. Así pues, entonces vemos que el mantenimiento de una asociación familiar, visto desde el punto de vista moral, ético, religioso, cultural o desde cualquier discurso imperante, pues no tiene cabida para el análisis de las crisis o de los éxitos de los sistemas familiares, toda vez que no nos permiten una visión objetiva de ellos. Amarradas a toda esta serie de variables que en la ocasión anterior llamé variables ideales o variables románticas o variables poéticas, voy a hacer ese análisis de la familia, pero esto va a estar asociado a los objetivos que inicialmente se hayan planteado estas asociaciones. Sea entonces este audio una posibilidad de realizar un sondeo a lo que pretendíamos en el planteamiento de la actividad del foro 1 y permita aclararnos algunas dudas y promover el debate. Muchos éxitos.